música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. A esta hora se conectan varias ciudades del litoral mediterráneo para compartir el Café Mañanero. Saludos, donde quiera que se encuentren. Empezamos nuestro programa. Arrancamos la jornada dando cuenta del tiempo para este fin de semana. Y a esta hora contamos con una temperatura de 17 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 21, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. De inmediato también les compartimos la información relacionada con la bolsa. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 0,97. Se mantiene en comparación con los últimos días, las últimas semanas. El petróleo, entre tanto, lo encontramos en $94.82. Estamos hablando del barril Brent, que sube un 0,26% en las últimas 24 horas. El IBEX 35, las 35 empresas más importantes de España, cerraron la jornada en 7,348 puntos, con una subida del 1,21%. De inmediato también les compartimos algunos titulares que encontramos en el contexto de la economía. Hacienda pone en revisión los incentivos fiscales para ingresar más. Y atención a los temas que estaremos desarrollando en el día de hoy, que son noticia. El gobierno anuncia más subidas, más ayudas sociales ante la subida del precio de la energía. España sumará 5 millones de habitantes en 20 años y a partir de ahí se frenará. Por otra parte, el ministro de Migraciones destaca que 13,000 ucranianos con protección temporal tienen alta laboral e insiste en avanzar en su inclusión. Al otro lado del Atlántico, Estados Unidos aceptará 24,000 venezolanos y devolverá a México a quienes intenten llegar de forma irregular. Seguimos en el continente americano. La Unión Europea prorroga un año más las sanciones contra Nicaragua tras la expulsión de la embajadora europea. Y en lo que tiene que ver con deportes, en lo que fue la jornada de Europa League, triunfo de la Real Sociedad, mientras que el Betis empató. El Villarreal fue otro de los equipos que triunfó en la jornada, pero en la Conference League. Esto y mucho más en referencia a los deportes lo estaremos desarrollando en la última media hora de nuestro programa. Tenemos toda la programación del fin de semana, también en lo que tiene que ver con la liga. En el apartado del entretenimiento, de inmediato les compartimos nuestro saludo musical. Esta vez por cuenta de Carlos Santana, una de las figuras más emblemáticas de la música latina y el rock. Tal vez una de las guitarras más reconocidas a nivel internacional. Bienvenidos. Así comenzamos nuestro programa con el cual llegamos al fin de semana. Qué manera de comenzar el Café Mañanero con una auténtica leyenda viviente de la música internacional, porque no solamente se queda en lo latino, ni en el rock, trasciende también a lo que es la fusión. El maestro Carlos Santana, que recientemente llegó a los 75 años y está rondando los 60 en lo que tiene que ver con su trayectoria. Nació en México, pero ha desarrollado la mayor parte de su carrera artística en los Estados Unidos. Aquí lo escuchamos. Una magnífica versión del clásico Oye Cómo Va, al ritmo de cha-cha-cha. Pero eso sí, al estilo muy Santana. Hoy nos hacemos eco de este gran artista, porque desde el año 1998 viene trabajando en la Fundación Milagro, la cual tiene como fin acercar las juventudes a talleres de arte, música, educación y servicios de salud. Una bonita labor, la parte social de los artistas que también se destacan aquí en el Café Mañanero. Se trata de una figura de la música que superó problemas como la adicción a las drogas, el alcohol, cuando encontró precisamente el éxito en la música. Cometió el error precisamente de también consumir drogas. Pasó un momento muy difícil, comprometió su carrera artística, pero afortunadamente logró corregir a tiempo. Y ahí tenemos a Carlos Santana haciendo música y además ayudando a todo el que puede. A propósito, recientemente se puso en Netflix su documental, que cuenta con muchas visualizaciones, como no puede ser de otra forma, tratándose de una de las figuras más emblemáticas de la música universal. Nuestro saludo musical con el Café Mañanero, arrancando la jornada, y el maestro Carlos Santana, que nos trae su nota, su guitarra en este caso. ¡Feliz mañana! ¡Feliz fin de semana! El Café Mañanero con Jorge Rivera. De inmediato les compartimos nuestro monólogo de actualidad. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, situaba a la prensa madrileña y en particular a la cadena COPE como terminales del poder del dinero que se oponen a la España progresista. Así lo afirmaba ayer al mediodía durante la réplica del debate que se estaba desarrollando en el Congreso, donde el jefe del Ejecutivo estaba dando cuenta de el manejo europeo y de las medidas contra la inflación por parte de su gobierno. Es peligroso esto. Los gobernantes no están para señalar a la prensa. La prensa está para observar. Y es bien sabido que muchas veces incomoda, sobre todo cuando existen intereses, en este caso político. Pero me extraña que el presidente del gobierno esté señalando a la prensa. Y más, si él lo quiere considerar de oposición o del sector de la oposición, allá él, ¿no? Pero llegar a este punto, situar, repito, a la prensa de Madrid y a un medio, una cadena como la cadena COPE, como terminales del poder del dinero, señalándolos de que trabajan para grupos económicos. Es verdad que trabajan para grupos económicos, pero eso no les priva de cumplir con su deber, que es observar, analizar, cuestionar, si es necesario, el trabajo del gobierno de turno o del que sea. De manera que este es un asunto a corregir por parte de Pedro Sánchez y de todos aquellos gobernantes que puedan mirar a los medios de comunicación desde la perspectiva de que entorpecen sus planes. En esto algo tan subjetivo, ¿no? Como progresista. Progresista, y esto hay que encararlo en el contexto de una ideología. No es que corresponda a un proyecto que a juicio de todos haga evolucionar o mejore las condiciones de vida de los ciudadanos. Es un tema subjetivo, es desde la óptica de esta corriente de izquierda, y no todo el mundo tiene que comulgar con ellos, ¿no? En el caso de la prensa, estamos principalmente desde un punto independiente, y eso lo debe tener en cuenta el presidente del gobierno. El papel de la prensa, que no está, que no consiste precisamente en saludar sus medidas, sus planes de gobierno, su visión y, por qué no, su ideología. Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos anunciaba un plan para fortalecer la entrada, oigan bien, legal y ordenada de venezolanos, en virtud del cual el país norteamericano va a aceptar la llegada de al menos 24.000 migrantes y va a devolver a México a todos aquellos que intenten cruzar en la frontera de manera irregular. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿lo va a lograr Joe Biden? Ni siquiera levantando un muro, Donald Trump, a propósito, el muro sigue ahí. El muro sigue allí, donde lo estaba levantando Donald Trump. De hecho, lo han continuado levantando. Si tanto se cuestionó, era para que Biden lo detuviera y, ¿por qué no?, lo derribara. Pero viendo este plan del gobierno de Joe Biden, la entrada legal y ordenada es algo que se antoja muy complicado. Debemos decir que en Estados Unidos, Joe Biden ha tenido inconvenientes en los últimos meses, principalmente una actuación, además, muy lamentable por parte de los gobernadores del Partido Republicano, que envían hasta los estados a las personas migrantes en situación irregular, queriendo decir, aquí no queremos más inmigrantes, váyanse allá donde, a los estados donde gobierna el Partido Demócrata, que está facilitando la entrada de las personas inmigrantes. Y eso no es así. No es fácil entrar a los Estados Unidos. Una cosa es que México tenga una frontera muy porosa con los Estados Unidos, que no se logra controlar ni siquiera levantando un muro, porque es muy larga, muy extensa, y siempre va a encontrar la manera de cruzarla, ¿no?, arriesgando la vida de mil maneras, pero está al alcance de las personas que, en un instinto de supervivencia, pues intentan, o persiguiendo un sueño, intentan llegar hasta Estados Unidos o Canadá. Pongo en duda el plan de Joe Biden. Y muy lamentable, además, aquello de que va a devolver a México las personas que intenten entrar de forma irregular. Aquí se va a dar algo muy similar a lo que ya ha estado ocurriendo acá en Europa. Y es que se devuelve a personas migrantes a un país que no es el suyo. Porque a Estados Unidos no solamente entran los mexicanos de forma irregular, sino también los centroamericanos, suramericanos e incluso personas de muchas partes, de otras partes del mundo. Insisto, dudo, basándome en la experiencia, de este plan de Joe Biden, y temo que será otro varapalo de su política migratoria. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. En breve estaremos ya con los segmentos, pero a continuación hacemos un repaso de las noticias más importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Atención, España ganará en los próximos 20 años cerca de 5 millones de habitantes hasta rozar los 52,3 millones en 2042, pero la población se estancará en las siguientes tres décadas pese a la continuada llegada de personas inmigrantes, según la última proyección de población del Instituto Nacional de Estadísticas publicada este jueves. Por otra parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció más ayudas sociales ante la subida del precio de la energía eléctrica. Se van a aprobar precisamente hoy esas ayudas. Forzar la protección de los ciudadanos y que vamos a aprobar en el próximo Consejo de Ministros del próximo martes. En primer lugar, señorías, vamos a reforzar el bono social eléctrico beneficiando a 1.300.000 hogares. Vamos a incrementar un 15% la cantidad de energía con derecho a descuento y aumentar el porcentaje de descuento del 65% al 80% para vulnerables y vulnerables severos, respectivamente. En segundo lugar, vamos a crear temporalmente una nueva categoría de consumidores eléctricos con derecho a un descuento del 40% en sus facturas para aquellos hogares trabajadores con bajos ingresos. Y con ello, vamos a llegar a proteger a 1.500.000 de hogares adicionales. En tercer lugar, vamos a reforzar el bono social térmico en el año 2022 y en el año 2023 para los hogares vulnerables, duplicando el presupuesto en ambos ejercicios. ¿Y esto qué nos va a permitir? Bueno, pues nos va a permitir elevar el importe de la ayuda mínima a 40 euros, el equivalente, para que nos hagamos una idea, al coste de dos bombonas de butano, y duplicar el importe de la ayuda media hasta 375 euros hogar aproximadamente. Y por último, una medida muy importante para el gas natural, para los gastos en calefacción y agua caliente de 1.700.000 hogares en nuestro país que cuentan con calderas de gas comunitarias. Vamos a extender la protección que ya otorgan las tarifas reguladas, las tarifas de último recurso 1, 2 y 3, a los hogares que formen parte de comunidades de vecinos con calefacciones centralizadas de gas natural, creando con ello una nueva tarifa regulada para que se limite hasta finales del año 2023 el incremento trimestral de los precios. Continuando con noticias que tienen que ver con inmigración, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado que 13.000 ucranianos con protección temporal se encuentran de alta laboral y ha destacado que España seguirá tomando medidas para avanzar en la inclusión laboral de los desplazados por la guerra. En el apartado latinoamericano, el aumento de los costos del endeudamiento por la subida de los tipos de interés y la alta deuda corporativa son dos de las 13 principales vulnerabilidades económicas a las que tendrán que hacer frente los países de Latinoamérica y el Caribe, según un informe publicado este jueves por el Fondo Monetario Internacional. Las noticias más importantes del día. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicio. El amor, ay hombre, por eso es que siento morir. ¿Pa' dónde cojo hoy? ¿Cómo hago para no llorar? Estamos escuchando la combinación Vallenata. Un proyecto musical que se venía desarrollando año tras año en Colombia y que logró muchos éxitos, no solamente en el mercado colombiano, sino también en Ecuador, en Perú, en México, en muchos países. Pero las circunstancias del mercado han venido cambiando y esto provocó que esta forma de hacer música se quedara quieta, se quedara estancada. Hasta pensábamos que se había acabado, pero recientemente, hablando con uno de sus mentores, el productor Iván Calderón, quien recordemos es el hombre que está al frente de los Gigantes del Vallenato, aprovechando su paso por la ciudad de Valencia, hablamos con él y nos dio la buena noticia de que este proyecto volverá, porque el vallenato romántico ha vuelto. Quedaré restaurando recuerdos. La combinación vallenata era un proyecto de la Casa Codiscos, donde participaban sus cantantes, sus artistas más importantes. Y en esta oportunidad, con el aterrizaje de Jorge Celedón, pues me imagino que volverá por sus fueros. Aquí lo hacía Celedón porque estaba con el binomio de oro que siempre fue de Codiscos. Y esta fue la conversación con Iván Calderón, que nos daba esa buena noticia del regreso de la combinación vallenata. Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Continuamos compartiendo el Café Mañanero. Vamos entonces con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Atención al primer sorbo de actualidad de la Unión Europea ha prorrogado este jueves un año más, hasta el 15 de octubre de 2023, el régimen de sanciones que impone a una veintena de personas y tres entidades por la deriva autoritaria en Nicaragua, una decisión que se anuncia días después de que las autoridades del país centroamericano expulsaran a la jefa de la delegación de la Unión Europea en Managua, Batina Muchet. Los 27 consideran injustificada tanto la expulsión de la embajadora como la decisión del gobierno de Daniel Ortega de cortar relaciones diplomáticas con Países Bajos. Un pulso diplomático que el mandatario nicaragüense activó después de que la delegación de la Unión Europea en Naciones Unidas exigiera la liberación de los presos políticos y la vuelta a la democracia. Ahora escuchamos a Adolfo Jiménez del Río, que nos presenta el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la renovación por parte de Joe Biden de la declaración de emergencia en Estados Unidos, y todo para proteger a su país del narcotráfico colombiano. Y es que después de la amistosa visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, a Colombia, ambos gobiernos lograron concretar puntos en común para seguir fortaleciendo sus relaciones diplomáticas. Y uno de estos aspectos donde los países buscan trabajar en conjunto es en la lucha antidrogas, es decir, la erradicación de cultivos ilícitos y la estrategia para detener el narcotráfico, especialmente aquel que supera las fronteras norteamericanas. Y es que recordemos que Gustavo Petro afirmó que enfocaría su estrategia antidrogas en cuanto a límites internacionales con los conceptos de inteligencia e interdicción para evitar que éstas lleguen a Estados Unidos. Sin embargo, el despacho del presidente Joe Biden también tomó sus acciones preventivas y extendiendo la declaración de emergencia establecida desde el año 1995. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿no se sale esto dentro de los parámetros que había presentado Gustavo Petro en su candidatura a la presidencia de Colombia y en donde prácticamente hacía alguna insinuación de una posible legalización de la cocaína? Tema político del día. Gracias, Adolfo. El tema político del día. Bien, y a continuación vamos con otro segmento muy interesante. Se trata de el calendario. Atención. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué dice el calendario? Carlos Angulo. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes que nos escuchan a esta hora en este viernes 14 de octubre. Les recordamos que se está conmemorando el Día Mundial del Huevo, al igual que se conoce como el Día Mundial de la Costurera. Entre otros días en las efemérides del día, recordamos que a su vez un 14 de octubre es cuando se celebra el Día Mundial del Jardín Botánico y el Día Mundial de la Espirometría. Entre los aniversarios del día, el segundo James Bond, el reconocido actor británico Roger Moore, nació un día como hoy hace 95 años, al igual que el cantante Usher, el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 44. Esto es lo más importante que tenemos en el calendario para cerrar esta semana. Gracias, Carlos. Muchas celebraciones en el día de hoy. Así estamos entrando a lo que es el fin de semana. Estamos con el sabor de Restaurante Yacaré. Recuerden, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, es el sitio donde vamos a encontrar lo más exquisito de la gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré, cerca al Estadio Mestalla. Dispone de un salón amplio. Es ideal también para la celebración de eventos sociales. Restaurante Yacaré, también con una magnífica terraza y un comedor VIP. Restaurante Yacaré. Toda la información de la carta y el servicio en general en la página web. Por supuesto, las reservas. Restauranteyacaré.es. Latinos FM está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu dance, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa gozar. Bueno, tenemos para compartir también más información. Más adelante estaremos con las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en las redes sociales? Posteriormente también el personaje del día. Llegará Evelyn Lambert con noticias de la farándula internacional. Nosotros que continuamos también compartiendo lo más importante de la música. Es noticia el maestro Rubén Blades. Tenemos al maestro Rubén Blades, es noticia en el día de hoy. Recientemente ofreció una entrevista al diario El Mundo de España. Le preguntaban si era de izquierda o de derecha. Algunos podrían decir rápidamente que de izquierdas, porque en sus canciones encontramos mensajes reivindicativos. Cuestiona la forma como Estados Unidos ha manejado la política en Latinoamérica. La influencia de los Estados Unidos en Latinoamérica, en un tiempo cuando existían las dictaduras, que dicho sea de paso, han vuelto, y también el maestro Rubén Blades no se ha quedado callado. Bien, en respuesta a la pregunta, si era de izquierda o de derechas, contestaba, va, las ideas progresan. Si soy algo, es humanista. Y no le falta razón. Yo creo que lo ha demostrado ampliamente Carlos Angulo, porque se ha enfrentado a, primero, a Hugo Chávez. Si bien es cierto, en un principio lo saludó. Luego a Daniel Ortega de Nicaragua. Y tengo entendido que también ha mostrado algunos reparos con la dictadura de Cuba. Que yo pienso que ha debido ser mucho más contundente. Mucho más contundente, de manera que se define como un humanista, ni de izquierdas ni de derechas. Lo cierto es que si hay un personaje que no se puede desligar de la política, es el mismo Rubén Blades. Siempre ha estado muy presente en la política de su natal Panamá, y creo que por eso también es que siempre se le ha podido tildar de algún tipo de bando. Justamente a los artistas que se buscan siempre ser apolíticos porque se deben a su público y tienen que representar a todos, a todas las personas que lo siguen. Con Rubén Blades creo que siempre ha dado ese paso al frente y siempre ha opinado lo que él piensa en el momento. Como bien dice, si las ideas pueden cambiar, en la misma entrevista, como recordamos, la pueden encontrar en la página web del diario El Mundo, el cantautor se defiende diciendo, pues a mí me han prohibido tanto en La Habana como en Miami. Ah, yo creo que ahí está claro, ¿no? Podemos decir que para gustos hay colores. Para gustos, colores, pero más allá de todo eso, yo siempre cuestiono que se le tache a un artista de uno u otro bando, simplemente por sus ideas, y más cuando apuntan o recogen el sentir de un amplio sector de la sociedad. Siempre se ha mostrado del lado de los menos favorecidos. Sí. el maestro Rubén Blades. Esa entrevista a Carlo Angulo, que está en el diario Le Mundo, en la edición digital, está completa, porque recordemos que el diario El Mundo, y eso es importante, Carlo, porque en algún momento yo cité artículos aquí en el Café Mañanero del Mundo y del País. Estamos hablando quizás de los diarios más populares de España, y en el caso del diario El País, la mayoría y lo tienen como política, como estrategia, que permitan leer los artículos, la mayoría de los artículos, la inmensa mayoría, salvo algunos y durante algunas horas, que lo ponen a disposición de todos, pero lógicamente la edición impresa sí que lo van a encontrar. En el caso del diario El Mundo, ¿esa entrevista está completa? Es uno de estos artículos justamente de la suscripción. Se puede leer sencillamente los distintos precios que pueden tener. Recordemos que hoy día la prensa... No, pero está ¿es pública, completa o solamente ley? Es solamente de estas que puedes tener un adelanto y que con la suscripción... Recordemos que la prensa ha tratado de reactualizarse un poco. Como la prensa escrita tal vez no es tan consumida hoy día y justamente tienen que buscar otro tipo de ingresos, como bien dices, hay diarios, lo hacen todos los diarios del mundo. Está el New York Times, el mismo Washington Post... Hay distintas políticas en ese sentido. El caso del País y el Mundo es que, claro, tienen un tipo de suscripción que puede ser sencillamente para el artículo que estás leyendo, como puede ser una suscripción anual o hasta mensual para poder adquirir todos los artículos que disponen. ¿Y cuánto cuesta, por ejemplo, para leer esta entrevista? Desde un euro puedes leer esta entrevista. Un euro. Un euro. Yo, en mi caso, bueno, la verdad es que hasta ahora conseguir un periódico de ediciones anteriores, tengo entendido que incluso cuesta más. Pues sí, vale la pena hacer uso de la edición digital y enterarnos de mucho más que vamos a encontrar acerca de el pensamiento y la forma como ve la música el maestro Rubén Blades, una de nuestras leyendas vivientes de la salsa y la música latina en general. Vamos con una breve pausa y de vuelta estaremos precisamente con los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Entramos en la segunda hora del Café Mañanero y continuamos con el repaso de las noticias más importantes del día. En este caso, los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Entramos en materia inmediatamente entonces, a ver qué nos dicen los principales periódicos. Es un repaso que empezamos con el diario El País de España. Destaca el diario de mayor circulación nacional en España en su portada. En la edición de este viernes, España tiene un colchón fiscal para medidas anticrisis de 15.000 millones de euros. Hay más titulares. 15 países europeos pactan crear el escudo antimisiles. El diario El Mundo titula: la banca aliviará los costes de hasta 15% de las hipotecas en España. Esto beneficiará en mayor medida a las familias de menor ingreso en todo el país. Entre otras noticias en salud, España encabeza las listas de cirugía de cataratas y próstata tras la pandemia, según los más recientes datos de la Organización Mundial de la Salud. Vamos ahora a la prensa latinoamericana. El Clarín de Argentina destaca hoy: la población pide más gasto, pero no se puede pagar. Eso es lo que dice Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional, que elogió, entre otras cosas, a las políticas argentinas. El diario trae en portada a Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, que se retira del fútbol. El diario El Mercurio de Chile titula: la inversión inmobiliaria de Chile caería en un 45% en el año 2023, retrocediendo a su menor nivel en los últimos 15 años debido a la crisis económica que está pasando el país en este momento. Por otros titulares en internacionales, la invasión a Ucrania aumenta la alerta en Europa ante la amenaza nuclear de Vladimir Putin, estableciendo un nuevo tipo de escudo nuclear para toda la Unión. El Tiempo de Colombia destaca en su portada: en 4 años, los estudiantes emigrantes pasaron de ser 34.000 a más de 580.000. Por otra parte, reforma laboral elevaría en un 32% el costo de las nóminas del sector comercio. El diario El Comercio de Perú: el juzgado constitucional resuelve que no tiene competencia para analizar amparo del presidente Pedro Castillo. Esta medida que ha tomado el presidente como una de los motivos para poder salvarse del juicio que se le está llevando a cabo en estos momentos desde el Parlamento en Perú. Entre otro de los titulares, en política, el Congreso aprobó por insistencia norma que regula la tenencia compartida de los hijos entre los padres divorciados en el país. La prensa de Ecuador, el diario El Expreso: el fallo de la Corte trastoca el plan de Lazo, presidente del país, contra el crimen. El Nacional de Venezuela: los últimos venezolanos en llegar a Estados Unidos celebran, pero sufren por todos los que vienen detrás. Debido a las nuevas medidas del presidente Joe Biden, se acaba el sueño americano para el venezolano de a pie, con la incertidumbre de cuál podría ser el futuro de todas las personas que han cruzado en los últimos meses por la selva del Darién. Entre tanto, el Correo del Sur de Bolivia: juez determina que Áñez no tuvo la condición de presidenta constitucional. La prensa de Nicaragua titula: el ajuste del salario mínimo presentado por Daniel Ortega además afecta a más de 140.000 trabajadores de zona franca que aún no han negociado y no se les ha anunciado ningún tipo de medida. El diario Libre de la República Dominicana: Estados Unidos evalúa la petición de Haití para que se envíen tropas extranjeras. El diario de México: México se prepara este fin de semana para la llegada del huracán Carl. Se establece que provocará lluvias intensas en 6 estados del sur y sureste del país, manteniendo una alerta amarilla hasta el lunes. Adolfo Jiménez del Río nos trae un adelanto de las noticias más importantes en el apartado de los deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde este fin de semana todas las miradas están puestas en el Santiago Bernabéu, porque se realiza el gran clásico entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, los dos equipos que van liderando esta competición. Un partido que es tan importante en España como en Europa y a nivel mundial. Muchos estarán viéndolo a esa hora, 4:15 de la tarde, hora española. Y tuvimos también en el día de ayer Europa League, y en donde 2 equipos españoles están dando la cara, el Betis y la Real Sociedad. Pero en la Conference League, el Villarreal no se queda atrás y sigue y continúa invicto en esta competición y con cara de pelear el título. Y continuamos con el ciclismo, porque en el día de ayer el colombiano Iván Ramiro Sosa del Movistar ha quedado de líder en Malasia. Y los Juegos Suramericanos en Asunción, Paraguay, en donde ya prácticamente hay un campeón, Brasil. Y el tema de Byron Castillo, que no tiene fin. Parece que van a haber muchas más demandas de parte y parte. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Adolfo Jiménez del Río. Mañanero con Jorge Rivera. Mira qué bonito tiene la chinita los ojitos. Cuando pasa una guillada, yo me tengo. Estamos escuchando el Gran Combo de Puerto Rico. Se anuncian novedades en lo que tiene que ver con el frente de voces. La agrupación del maestro Rafael Itier, recordemos que lleva más de 60 años ofreciéndole sabor al mundo. El cantante Gerardo Rivas sería el reemplazo generacional de Jerry Rivas en la agrupación. Estaremos atentos a confirmar entonces si se da este cambio. Gerardo por Jerry. En cualquier caso es el gran combo. Siempre a la cabeza el maestro Rafael Itier. Tengo entendido, tiene ya 94 años. Y sigue en los escenarios. Poniéndole sabor al mundo. La agrupación salsera. Si no es la más legendaria, está entre las más legendarias. Y ahí está su sabor inconfundible. Ya me dice tuyito, papito. Vamos inmediatamente con Nicky Cuervo, que nos trae ya noticias del mundo del espectáculo. Nos preparamos también para repasar las tendencias en las redes sociales. Nicky. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. El rapero y cantante puertorriqueño Bad Bunny consiguió el mayor número de nominaciones para los American Music Awards de este año, aventajado a su compatriota Drake y a las superestrellas de pop Beyoncé y Taylor Swift en la lista de aspirantes desvelada el jueves. Bad Bunny recibió un total de 8 nominaciones a los AMAs y competirá por ser el artista del año contra los cantantes británicos Adele y Harry Styles y el músico canadiense The Weeknd. Drake, Beyoncé y Swift también optan a artista del año y recibieron 6 nominaciones cada uno. Las nominaciones se basan en las actuaciones en las listas musicales de Billboard, las ventas de álbumes y de streaming, la difusión en la radio y la participación en redes sociales. Los ganadores se determinarán por los votos de los fans y se anunciarán en una ceremonia en Los Ángeles el próximo 20 de noviembre. El evento será televisado en directo por la cadena ABC de Walt Disney para Estados Unidos. El juicio por abuso sexual del actor Kevin Spacey tuvo un inconveniente el jueves cuando el juez anunció que uno de los principales abogados de Spacey había contraído COVID-19. El juez federal de distrito Louisa Kaplan le dijo a un jurado que la abogada Jennifer Keller estaba desaparecida porque había dado positivo por el virus el jueves por la mañana después de sentir síntomas el miércoles por la noche. Kaplan, después de tomar precauciones, decidió dejar que el juicio siguiera adelante. Los abogados de Rapp estaban llegando al final de la presentación de su caso contra Spacey cuando Keller se enfermó. El jueves, los miembros del equipo de defensa de Spacey, incluido Spacey, y los miembros del jurado usaron máscaras en la sala del tribunal junto con cualquier otra persona que hubiera estado cerca de Keller. Netflix presentará el próximo mes la primera versión de su servicio de transmisión de video con anuncios, lo que brindará a los espectadores conscientes de los costos de la oportunidad de ver la mayoría de sus programas con un gran descuento a cambio de soportar las interrupciones comerciales. El servicio con publicidad está programado para debutar el 3 de noviembre mientras Netflix intenta revertir una caída en los suscriptores. Costará 7 euros por mes en los Estados Unidos. Un descuento del 55% del plan más popular de Netflix es de 15,50 por mes que no tiene publicidad. La opción con publicidad de Netflix también se implementará en Australia, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea, México, España y el Reino Unido, según una publicación del jueves del director de operaciones de la compañía, Greg Peters. Entre los meses de noviembre y diciembre del año pasado, un individuo que responde al nombre de David Bridges consiguió acceder a los terrenos del Palacio de Buckingham en el corazón de Londres, hasta en 3 ocasiones. En las 2 últimas que se produjeron el 18 y el 22 de diciembre, el intruso logró ser identificado por las autoridades y, por tanto, esta semana ha tenido que dar explicaciones sobre sus actos ante un tribunal de la capital que le ha advertido sobre la gravedad que se desprende de su condición de reincidente. Con la participación de Ricardo, Marlene, Mau, Ricky, Eva Luna, Steffi, Sara y Camilo, la esperada producción invita a las audiencias a entrar en la intimidad de una de las familias más queridas de Latinoamérica. Los Montaner, la nueva serie original docu-reality de Disney Plus sobre una de las familias más famosas de Latinoamérica, llegará globalmente el 9 de noviembre a la plataforma con los primeros 5 episodios de la temporada. La esperada producción, cuyo tráiler se puede ver a partir de hoy, incluye la participación de Ricardo, Marlene, Mau, Ricky, Eva Luna, Steffi, Sara y Camilo e invitan a las audiencias a conocer como nunca antes la vida diaria de los distintos integrantes de la familia Montaner. Anthony Hopkins lanzará su propia serie de NFT. El actor de 84 años presentará una colección llamada The Eternal Collection este jueves, por lo que ha recurrido a algunos de sus papeles más icónicos en la pantalla para inspirarse. El actor ganador del premio Oscar, que ha protagonizado películas como El silencio de los inocentes, explicó: "Como artista, me inspira el poder del arte, la música, el cine y la calidad onírica de la vida. El metaverso ofrece una oportunidad increíble para conectar con el público de una forma totalmente diferente, llevar mi arte al siguiente nivel. Con NFT como lienzo, es una propuesta realmente estimulante". La colección se ha presentado como una celebración de su herencia actoral y ha sido inspirada temporada en algunos de sus mejores papeles. Robert Allen Zimmerman, mejor conocido como Bob Dylan, es un cantante y compositor estadounidense que cuenta con más de 50 años de trayectoria en la industria musical. Ayer, 13 de octubre, se cumplieron 6 años de convertirse en el primer y único músico en ganar el Premio Nobel de Literatura, hecho que desde entonces ha dado mucho de qué hablar. El talento de Bob Dylan en la música es innegable, sin embargo, para muchos escritores expertos en letras, fue tema de debate que fuera premiado con un Nobel de Literatura, galardón que previamente había sido entregado a Mario Vargas Llosa, Svetlana Slesievich, Tomás Trastomer y Patrick Modiano, entre otros. El Premio Nobel de Literatura ha reconocido a los escritores más destacados del panorama literario a lo largo de más de 100 años. Se entregó por primera vez en 1901 y desde entonces ha reconocido a 119 autores en todo el mundo. La calle de Nueva Orleans, donde uno de los fundadores del rock and roll pasó la mayor parte de su vida, será renombrada en su honor. Una celebración musical y de segunda línea para toda la comunidad comienza a las 11 a.m. el sábado en la antigua casa de Antoine Faz Domino en Caffin Avenue, que ahora se conocerá como Antoine Faz Domino Avenue. Dirigida por Stosh Brass Band, la segunda línea continuará por la calle renombrada hasta Oliver Bones Park, donde se realizarán tributos musicales al pianista Faz Domino. Domino vendió más de 110 millones de discos con éxitos que incluyen Blueberry Hill, Ain't That Shame y otros estándares de rock and roll. La celebración gratuita del sábado contará con las actuaciones de Kermit Ruffin, Al Carnival Time Johnson, Al Little Faz Jackson y el nieto de Domino, Antoine Domino Jr. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! La música latina, la música caribeña, aquí en el Café Mañanero. Una ventana abierta a la cultura latinoamericana. Acá en Europa, escuchamos a Mauri Gutiérrez, un gran cantautor cubano. Tengo entendido que está radicado en los Estados Unidos. Sí. Utiliza unas rastas como parte de su identidad. Esa es la cultura aquí en el Café Mañanero. Vamos ya inmediatamente también a adentrarnos en un apartado muy especial que tenemos con motivo del viernes. Con motivo del fin de semana, llega la cartelera de cine también al Café Mañanero. Ya está Carlos Angulo con los estrenos más importantes. Carlos Angulo. Para todos nuestros oyentes, sí, recordemos que estamos en Halloween. Recordamos sí. que estamos en el mes de octubre, el mes del terror, y es por ello que para todos los seguidores de el reconocible e inolvidable Michael Myers, tienen una nueva cinta ya de Halloween en las salas de cine. Se trata de Halloween Ends, titulada aquí en España como Halloween, el punto final. Esta nueva parte, esta nueva entrega de la reconocida saga de Halloween, protagonizada por Jamie Lee Curtis de hace más de 40 años, enfrenta una vez más a Michael Myers y Laurie Strode en la nueva versión. Recordemos que desde el año 2018, el director David Gordon Green trajo de vuelta a la protagonista original de la saga de Halloween, Jamie Lee Curtis, para protagonizar una nueva versión de Halloween que servía como de cierta secuela a la película original, a la película de 1970, en el cual ahora Laurie, ya abuela, se enfrentaba al que fuera su hermano en la primera cinta, y esta cinta tuvo una secuela en el año 2021 llamada Halloween Kills, y es por ello que ahorita la productora Blumhouse pone el punto de cierre para despedir por todo lo alto a Jamie Lee Curtis. Recordemos que la actriz también ya está en una edad bastante avanzada, pero siente que con esta nueva trilogía, con la película que se está estrenando el día de hoy, Halloween Ends, le pone una despedida por todo lo alto a su relación con Michael Myers. I was certain that I saw him watching me. Podemos decir que es el estreno estelar del fin de semana, como quiera que ya tenemos a la vista. Halloween. Y el terror es precisamente un recurso muy importante en el mundo del cine. Creo que ha servido en los últimos años darles un nuevo aire a estos villanos clásicos. Lo que era conocido como Freddy Krueger, Jason, el mismo Michael Myers, ya habían sido muy explotados en la década de los 90 y más bien las personas estaban ya un poco cansadas de verlas en aventuras que realmente no los emocionaban. Y con Michael Myers siento que tuvo la oportunidad de descansar lo suficiente como para que este director un poco más joven, un poco más fresco y tal vez con una vista tal vez... con otro tipo de terror para crear incertidumbre entre los seguidores, fue la dosis perfecta para traer justamente a la saga original de regreso y que seguramente va a ser el gran éxito de este mes de octubre. El terror también se renueva. A ver, está por aquí ya Evelyn Lambert. Evelyn, buenos días. Buenos días. Me encanta estar aterrizando en una de mis pasiones. Amamos el cine en todas sus expresiones y yo creo que el cine de terror es la viva prueba, como es el caso de esta película en particular, Halloween, que cuando hay un personaje que encanta, o en este caso desencanta, porque es un personaje de terror, pues se puede mantener una película por más de 40 años. Pero yo creo que sí, ya es momento de despedir a este personaje que ocurre con el ocurrió con el fenómeno de Freddy Krueger, incluso con Chucky, el famoso muñeco diabólico. Vimos tantas películas de Chucky. Chucky hasta se casó, tuvo novia, tuvo hijos. Y ahora tiene una serie de televisión. Y ahora una serie de televisión. Entonces ocurre muchas veces que nos cansamos con este tipo de personajes y hay que estar despidiendo a grandes actrices como Jamie Lee Curtis, que creo que ya no está para esos trotes, porque recurría ya no está para escenas, asustar. Sí, recurría a muchas escenas de acción también. Sí, sí, sí. Y lo importante de este mes de octubre es que, Jorge, como bien sabes, esta semana tuvimos el Festival de Sitges aquí en España. Hombre, sí, exactamente en Barcelona, ¿no? Sitges es el Festival de Cine Fantástico de Cataluña. Es uno de los festivales más importantes que tiene el país. Y este año está de récord, ya que la misma organizadora del festival, Mónica García, anunció que rompieron su récord de entradas vendidas. Más de 70.000 asistentes asistieron en los primeros tres días del festival. Casi 1.000.000 de euros, 790.000 euros recaudados hasta el día de ayer jueves, en lo que apuestan porque va a ser la mayor recaudación desde el año 2018, hablando muy bien de que la gente está interesada por ver el cine independiente, el cine de autor. Este año se le está haciendo un homenaje a justamente uno de los maestros del terror, John Carpenter. Pero lo más importante que nos ha dejado Sitges es que hay películas de terror hechas en España, como es el caso de Cerdita. Cerdita. De las producciones nacionales que llegan en este género que muy poco se explora en nuestro cine. Sí. Bonita. Solo queremos saber qué pasó en la piscina. Cerdita. Oink, oink, oink. La película se trata del primer largometraje de Carlota Pereda. Está trasladando lo que se conoce como el bullying combinado con un asesino en serie que se encuentra dentro de la España rural. Traslada al espectador directamente a un verano cualquiera en un pueblecito de Extremadura, donde Sara, la protagonista, se encuentra en el medio de una diatriba, ya que es la única testigo de un brutal asesinato que cada vez está cobrando más víctimas y ella es la única persona que podría detenerlo. Sin embargo, es como quien dirían la víctima del resto del pueblo, y es por ello que nos pone un poco en duda de qué debería hacer, si detener o no a este asesino. Dime qué ha pasado, Sara. Dime qué has hecho. Sara, ¿has oído algo? Es la cartelera de Halloween aquí en el Café Mañanero con Carro Angulo. Ya saben, todos los viernes los estrenos más importantes. Y tenemos más. Para ir cerrando ya un poco, aparte del terror, sí, sigue habiendo nuevas propuestas. Y una de ellas es el cine italiano, que también estrenó en Sitges esta semana, y se llama Diabolic. Diabolic es una adaptación de un popular cómic que ya ha sido adaptado anteriores veces. En el 1968 tuvo una cinta. Se trata de uno de los cómics más populares de Italia. El célebre Diabolic es una serie de fumetos, como lo llaman en Italia, en los que se presenta un personaje, un ladrón de guante blanco, digamos el James Bond setentero de Italia, en el que está de vuelta con una nueva adaptación y promete ser una película que puede llamar a más de uno a las salas de cine para entretenerse con este cierto humor europeo que nos caracteriza. Es un hombre. Pero de capacidades extraordinarias. Bueno, pues el cine, lo más importante entonces del ámbito internacional y también el cine europeo, la cuota española y la cuota italiana, ¿no? Efectivamente, y para cerrar con el cine español, que está de fiesta justamente esta semana, Jaime Rosales vuelve al cine y vuelve a su barrio original con su nueva película Girasoles Silvestres. Estamos hablando de que esta es su primera película desde el año 2018 y ha hecho saber que era una deuda pendiente con sus seguidores. El director de Hermosa Juventud, que después estrenó la cinta cinta Petra promete a todos los fanáticos. Esta cinta ya se estrenó en Sitges a su vez y que llega a la cartelera española este viernes, diciendo que renunció a su objetivo primordial, que siempre fue atrapar lo real, y con este se permite viajar un poco más al presente y mostrar una historia que para él es cautivadora y que sencillamente espera que los seguidores y los fanáticos españoles puedan disfrutarlo para que después pueda llegar al resto del mundo. Girasoles Silvestres ya está en la cartelera. Yo en 2 semanas tengo un permiso, son 2 días, pero si quieres aprovechar para hacer algo. ¿Qué pasa? ¿Me estás siguiendo? ¿Yo? No, me estás siguiendo tú. Muy bien, ¿vosotros qué? ¿Qué pasa? Gracias, Carlos, con la cartelera de cine y el café mañanero que no se detiene. Ya viene por aquí también Maide León, que nos trae invitada en el apartado de emprendimiento. Sí. El café mañanero, actualidad e entretenimiento, repasando lo que es los deportes, y ya lo acaban de escuchar también, la cartelera de cine. Aprovechando que ya estás en tu sitio, Carlo Angulo, vamos a dar paso también a las tendencias en las redes sociales. ¿Cómo están las cosas en estos momentos en las redes sociales? Lo más comentado en redes como Twitter e Instagram está siendo el nombre del actor Harrison Ford. Luego de que se viene el rumor muy fuerte de que Harrison Ford podría ser el nuevo cast del general Thunderbolt Ross. Recordemos que este personaje anteriormente en el universo cinematográfico de Marvel era interpretado por el actor William Hurt, quien falleció el año pasado, y es por ello que ahora Marvel ha presentado que el reconocido Indiana Jones y Han Solo podría ser quien le dé la nueva cara al general Ross. Shrek, al igual que Angela Lansbury, forma parte de lo más comentado, mientras que en el entretenimiento lo más importante es el hashtag Los Anillos del Poder, ya que se acerca el final de la primera temporada de la nueva serie de Amazon Prime Video, mientras que entre las tendencias en España nos encontramos con el hashtag Buenos Días, el hashtag Jesús Candel, al igual que los seguidores se están preparando nada más y nada menos que para el clásico que tendrá lugar el próximo domingo entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Las tendencias en las redes sociales. Por fin llega a Valencia, un rinconcito lleno de delicias gastronómicas colombianas. Espéralo muy pronto. Da a conocer. Es un viernes muy especial en el Café Mañanero. Estamos a nombre de restaurante Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden que es un sitio en Valencia donde vamos a encontrar los sabores colombianos, empezando por esa gran variedad de patacones, hasta 12 variedades de patacones. Patacón Tostado. Avanzamos y lo hacemos ya con un segmento muy especial. Se trata del emprendimiento. El emprendimiento es parte importante del Café Mañanero y los viernes Maide León nos trae invitados, en este caso una invitada. Maide, buenos días. Buenos días, Jorge, buenos días a toda nuestra comunidad. Hoy traemos una invitada muy especial que nos va a contar su experiencia de cómo crear una red social para monetizar su propio negocio. Hablamos de nuestra invitada María Pascual, que la encontramos en TikTok con más de 229,000 seguidores y es una joven emprendedora, madre, esposa, hija, y le damos aquí la bienvenida. María, muy buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Hola Mayra, buenos días, muchas gracias por haberme invitado hoy, estoy súper contenta y súper emocionada. Es lo que se conoce actualmente como una influencer, ¿no? Nuevos emprendedores. Pues sí, a día de hoy sí, gracias a Dios. Bueno María, quisiéramos que nos contaras para empezar este viernes cómo nace esta idea de crear tu cuenta de TikTok. Me comentabas tras bambalinas que fue hace 3 años. ¿Por qué la creaste puntualmente? La creé sin querer. Sin querer. Fue un error muy acertado. Intenté hacer un vídeo con un audio que estaba en tendencia. Al principio yo ni me acordaba de cómo se utilizaba esa aplicación. Hace varios años, antes se conocía TikTok como Musical.ly, y la gente joven conocerá esa aplicación donde hacíamos vídeos cantando, haciendo movimientos fuertes de móvil para hacer el sonido del audio. Y yo al principio no quería descargármela, digo, es que ya no es lo mismo. Total, un día al final me la acabé instalando, yo ni sabía cómo, me sentí como cuando abro Facebook, que no la entiendo. Y nada, pues se me ocurrió hacer un vídeo así como de humor y me acuerdo que la gente me ponía como para ti en comentarios, que es algo que se utiliza mucho para poner hashtags y que se haga más viral el vídeo. Y yo no lo entendía, yo digo, es que no me aclaro con esta aplicación, pero de repente ese vídeo se me hizo como medio viral, o sea, 10.000 visualizaciones para ser el primer vídeo. Yo dije, no sé, creo que he llamado un poco la atención. Entonces mi novio me dijo, ¿y por qué no haces más? Entonces los primeros vídeos fueron con un poco más de humor, por así decirlo, algunos más, algunos se veían menos, bueno, poco a poco. Y luego al final pues dije, vamos a cogerlo en serio, a ver qué pasa. Voy a ver qué pasa si empiezo a contar cómo soy, a qué me dedico en mi tiempo libre, y poco a poco así vas llamando la atención de la gente. Y así va llegando y generando la comunidad. Dentro de tu cuenta de TikTok, que es Bray Chassis, tienes varias temáticas. Tienes embarazo, cuando estabas embarazada, tienes ideas como el humor, la maternidad, ahorro, vlogs. ¿Cómo llegaste a ampliar ese abanico de opciones dentro de tu cuenta de TikTok? Pues al principio empezó solo con maquillaje. La gente me empezó a decir, oye, si te da bien, mis conocidos, mi pareja, si te da bien, sube vídeos así como con transiciones del antes y el después. Y así es como empezó. Y luego pues empezó la pandemia y yo justamente antes de que nos encerraran me di cuenta de que estaba embarazada. Claro, pues empecé a subir vídeos de la ropita, cositas así. La gente, claro, me ve y dice, esta chica tiene 13 años, 14. Entonces la gente pues dijo, uy, ¿en serio? Pero se hacen hasta subiendo vídeos, maquillándose tranquilamente y ahora está embarazada. O sea, a la gente le encanta averiguar la vida de los demás en las redes sociales. Es que eso es lo que atrae el morbo en una red social. Y igual que he recibido buenos comentarios, he recibido malos. O sea, las redes sociales a veces tienen su lado bueno y su lado malo. Y vosotros lo sabréis que nunca es imposible gustarle a todo el mundo. Pero siempre hay que sacar provecho de eso. ¿Y cómo llevas esos comentarios negativos? Porque muchas personas no aguantan y cierran su cuenta y dejan allí desechado su sueño. Pues si te soy sincera, a veces sí que me ha afectado. Es normal, eres de carne y hueso. Pero al final, cuando uno está hecho para algo, se nota. Para ser grande se nota. Sí. Muy bien. María Pascual ha evolucionado en su TikTok y también lo ha llevado al emprendimiento y tiene su marca personal, que también la pueden encontrar a través de su cuenta de Instagram como @maria.nalsstudio. Cuéntanos, María, ¿cómo nace esta idea de negocio y qué servicios ofreces? Pues a ver, en la cuenta lo que más subo es uñas. También me ha gustado mucho el maquillaje, la cuenta fue también al principio de tips y cosas de esas que a mí me encantan. Pero ¿qué pasa? Que el maquillaje se lleva mucho, hay gente que le gusta aprenderlo, yo lo he llevado a lo máximo que he podido, pero es que las uñas hoy en día es una moda, una tendencia que se lleva demasiado. Llevo poco en el mundo, pero la gente me dice, se te da demasiado bien, y he invertido con ayuda de mis familiares y con mi trabajo y he podido sacarlo adelante y ya estoy llevándolo yo sola como puedo y a día de hoy estoy comiendo de ello y estoy muy agradecida. A ver, María, ¿qué significa eso de comer de lo que publicas en TikTok? Has dicho que el tema de la belleza lo llevas muy bien, la promoción de cosméticos, ¿te refieres concretamente? ¿Qué te pide la gente cuando publicas en TikTok consejos de belleza, sí, que les recomiendes un producto? ¿Y qué es lo que tú compartes? A ver, yo como tengo estos seguidores, pues hay marcas que se interesan en que tú muestres sus productos. Yo los pruebo y si me gustan, pues la gente me dice, ¿qué marca de corrector me recomiendas? ¿Qué marca de champú recomiendas? ¿Hasta qué marca de crema para sacarte los granitos? Pues yo voy comparando, voy probando y si me interesa la marca, pues lo publico y eso es lo que ofrezco. A cambio de que la marca pues me proporcione el producto y las instrucciones para poder yo enseñarlo. Entonces eso a mí me genera un dinerito que yo puedo luego comer de ello. Fantástico. ¿Cuántos seguidores dice que tienes en internet? 229 mil. Es una influencer, por ejemplo. Si tuvieras que decirle a las personas que nos están siguiendo, ¿cómo te haces esas pestañas tan largas? Y ver, bonitas, por cierto. Gracias. Pues a ver, es que esto muy pocas lo pueden llevar porque no saben, no aguantan. Pero una vez te haces estas pestañas, luego ya no te las quieres quitar. Luego ya no te las puedes quitar. ¿Y para eso tienes una marca que te respalda? Pues para esto la verdad es que no. Voy probando yo las marcas, como esto se pone y se quita, pues voy probando. Ojalá algún día poder encontrar alguna en concreto, pero vaya, de momento no. A lo mejor te están escuchando, no creas. No creas. María me comentaba, Jorge, tras bambalinas, que ya hace un tiempo viene monetizando su TikTok, que depende de la cantidad de visualizaciones y de la viralización que vaya teniendo tu video para que puedas generar dinero. Ella tiene videos dentro de su TikTok que tiene más de 4 millones de reproducciones. A ciencia cierta, María, cuéntanos, ¿se gana mucho dinero solamente con TikTok o qué tienes que hacer alrededor para poder monetizar tus redes sociales como influenciadora? En TikTok se puede ganar dinero, bastante. Hay gente que con subir 5 o 6 vídeos de millones ya se han comprado casas, se han comprado coches, han hecho su vida como han querido. Lo que pasa es que el truco para poder ganar ingresos en esta aplicación es ser constante. Constante, buscar colaboraciones, rodearte de grupos, de otras personas que también se dediquen a esto para crecer. Y a la vez, es una ventaja, pero a la vez hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la frecuencia con la que publicas video? Pues intento subir 3 o 4 semanales. Lo intento porque también, como he dicho, estoy con el negocio, con la niña, y yo lo voy haciendo. ¿Y cómo se lleva eso de cómo alternas esa la relación de la vida familiar, laboral? Porque ya esto te lo tomas como algo laboral, ¿no? Lo de influencer. Aparte de laboral, también es algo como muy personal. Yo soy muy abierta, cuento cosas pues privadas que sé que ayudan a la gente. ¿Tú eres valenciana? Yo soy colombiana, pero me he criado aquí. Y nada, pues yo cuento mis experiencias, hago humor de maternidad, a la gente le hace gracia, hay gente que se siente muy identificada con lo que yo subo y eso es lo que le gusta. Cuéntanos algo de ese humor de maternidad. Humor de maternidad, pues te puedo contar un montón de situaciones graciosas que las madres nos pasan. Por ejemplo, el otro día vi un vídeo de una chica que justo con la prisa, 2 horas para arreglarse, para arreglar al bebé, y justo cuando sale, el niño cagado con la cama llena de... te lo puedes imaginar. Son cosas que nos pasan a las madres que a veces dices, jolín, me río ya por no llorar. Entonces, sacar el lado bueno, ellas se ríen, yo disfruto. A la niña, pues a mi Dayan la conocen porque la han visto desde que estoy embarazada. Entonces, eso crea un vínculo con la gente. Muy bien. Bueno, María, muchas gracias por visitar el Café Mañanero. Simplemente te quería preguntar para finalizar, ¿a dónde pretendes llegar como influencer? ¿Y cómo te ves dentro de 20 años? Puf, pues ojalá. Bueno, yo con que sea fama buena, porque hay fama mala y hay fama buena. Yo prefiero ir despacio, poco a poco, que el tiempo diga, a que de repente esa cantidad se triplique por meter la pata. Y es que internet es muy peligroso, como yo digo, y siempre hay que tener respeto, cuidado y saber muy bien quién eres, sin buscar malas palabras, ofender a gente. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado, siempre hacerlo desde el corazón y con buenas intenciones, porque si no, esa fama dura 2 días. ¿Y a dónde pretendes llegar? Pues ojalá. ¿Quieres convertirte en una empresaria? ¿Seguir creciendo con más seguidores en internet? Ese es el objetivo. Siempre, como te he dicho, con las cosas claras, haciéndolo de buena fe y poco a poco. Muy bien, María, gracias por aceptar esta invitación. Ya para concluir con nuestra comunidad, recuerden que su Instagram es @maria.nalsestudio. Allí ella ofrece sus servicios de uñas, de belleza, sus tips. También, si ustedes necesitan para sus emprendimientos, sus negocios, una asesoría directa de María, la pueden contactar por su Instagram, ya que miren, ella tiene 229,000 seguidores y puede generarles su experiencia y darles sus tips para que puedan implementarlo en sus ideas de negocio. Y finalmente, si desean patrocinarla o patrocinar su producto o servicio, también pueden contar con María. Invítalos por favor a tu TikTok para que vayan en este momento y lo conozcan y aprendan un poquito de este mundo de estilos de vida, blogs personales, maternidad, belleza y todos los tips que puedas brindarles. Pues nada, os lo dejo por aquí. Mi Instagram es marianelsestudio. Desde ahí yo tengo más facilidad para hablar con los que queráis contactar conmigo. Y nada, muchas gracias por escucharme y muchas gracias por haberme invitado. Gracias, María. Serás invitada nuevamente para que nos des más tipsitos sobre TikTok y podamos implementarlos en nuestro segmento de emprendimiento. Y recuerden que aquí en el Café Mañanero generamos contenido de valor para ustedes en la comunidad digital. Bueno, hoy con María en el Café Mañanero, una influencer, especialmente se destaca en la red social TikTok. Ahí la pueden conseguir. Me decía, vamos a repetirlo, María. Vamos a repetir la dirección. La dirección de María TikTok es Break Chassis, que lo vamos a colocar en nuestros contenidos de arroba el Café Mañanero, la cuenta de TikTok, para que la sigan y conozcan cuáles son ese paso a paso para poder crecer una cuenta. Bueno, pues que sigas creciendo mucho más, María. En esa cuenta de esas cuentas de las redes sociales. Nosotros continuamos en el Café Mañanero y ya está por aquí Evelyn Lambert, que viene también con más información del apartado del entretenimiento. Y también nos espera la información deportiva. Carlos Angulo tiene el personaje del día. A ver si podemos compartir el personaje del día. Música, actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Bueno, está por aquí Carlos Angulo, que ya nos trae el personaje del día. Carlos, ¿de quién se trata? El locutor Alex Jones tendrá que pagar 965 millones de dólares a las víctimas de la escuela Sandy Hook por una condena en difamación. Durante años, el locutor estadounidense aseguró que la masacre que ocurrió en el año 2012 en la escuela primaria fue un complot del gobierno para quitarle las armas a los estadounidenses y que nadie había muerto realmente. Esta noticia se dio a conocer el pasado miércoles luego de que en Connecticut se le halló culpable de difamación y el Congreso de Estados Unidos lo condenó a pagar 965 millones de dólares a las víctimas del tiroteo en el que fallecieron un total de 20 niños y 6 adultos. La demanda, que fue introducida desde hace más de 5 años, finalmente logró llegar a puerto y es por ello que Alex Jones está siendo uno de los personajes de la semana y hoy el personaje del día. Carlos, este señor locutor, tengo entendido que es también influencer, no sé cuál es el término exacto para quienes tienen podcast, porque es lo que lleva es un podcast, ¿no? Sí, el teórico de la conspiración tendrá que pagar estos 1,000 millones. Se trata de eso, uno de los seguidores, y aparte trumpista, conocido seguidor de, seguidor de Donald Trump. Donald Trump. Mantiene un podcast en el que habla siempre. Es fundador del sitio InfoWars y presentador del popular programa llamado Newtown, en el que es donde ha dado a conocer este tipo de conspiraciones y donde justamente nació toda la temática de que el tiroteo de Sandy Hook era sencillamente un pretexto de los demócratas y liberales para crear una ley de armas en contra de las armas en Estados Unidos. Gracias, Carlos. Y de inmediato está con nosotros Evelyn Lambert. Vamos al apartado de las noticias o los comentarios de la farándula internacional con Evelyn Lambert. Evelyn, es viernes y da la sensación de que es el día propicio para hablar de personajes del mundo de la farándula. A mí me encanta la frase, Jorge Rivera. Es viernes y dicen que hay una frase y el cuerpo lo sabe. Ah. Ya. Muchos se están preparando ya para la fiesta del fin de semana. Nosotros ya estamos listos, no preparados, estamos listísimos para comentar las mejores noticias del entretenimiento. Vamos a iniciar con una noticia que la verdad parece de película de ciencia de ficción. De hecho, combina mucho el tema de la ciencia ficción con el tema de entretenimiento. Una fundación que lleva por nombre Alcor Life Extension Foundation es una compañía sin ánimos de lucro que está ubicada en Arizona, Estados Unidos. Y escuchen muy bien, esta compañía investiga, aboga y practica la criónica, es decir, la preservación de cadáveres en nitrógeno líquido, con esperanza de algún día restaurar la salud completa de estas personas que han pagado por estar ahí. Muy bien. Reuters, la agencia Reuters, tuvo acceso a las primeras imágenes de los cadáveres que están encerrados en grandes cápsulas llenas de nitrógenos. Los cuerpos esperan a ser revividos y pertenecen a pacientes que murieron de enfermedades incurables. ¿Y qué tiene que ver esto con el mundo del entretenimiento? Pues grandes estrellas, ya incluso se habla de que Paris Hilton ha pagado para tener un sitio en ese prestigioso lugar, porque si algún día Paris Hilton muere, ella quiere ser revivida. Imagínate, Jorge, ¿hasta dónde llega? Están como las tumbas de los faraones allí. Así pero es. En este caso, digamos que los cadáveres, ¿en cuál es el estado de los cadáveres? A ver, los cadáveres están en excelente estado. Recordemos que están preservados en nitrógeno. Lógicamente, tanto el cuerpo como el cerebro de estas personas prácticamente están congelados. Y lo que todos esperan es el momento de volver a la vida. A medida, ojo, que los avances tecnológicos lo permitan. El nombre de la fundación es Alcor Life Extension. De hecho, CNN en español presentó imágenes de los cadáveres en estos tanques llenos de nitrógeno. Y esta fundación, ubicada en Arizona, fue creada en el año 1972. Entonces, se apuntan también los vivos. Y ahí está Paris Hilton sorprendiendo una vez más y ya haciendo la reserva para cuando fallezca la metan allí y esperar esa segunda oportunidad en la vida, la resurrección de los muertos. Carlos Angulo, muy temprano para hablar de Halloween, ¿no? Aunque ya tú nos entregaste la cartelera de cine. Parece noticia de ciencia ficción y de terror. Y de terror, la verdad. Viniendo de un personaje tal como Paris, que está siendo comentada últimamente, creo que ha tratado de revivir un poco su presencia en los tabloides. Que tal vez esta puede ser una de esas noticias, como esa técnica de marketing de... Hay que... Siempre había una palabra en la farándula y era como que... Lo importante es que hablen, sea bien o mal, pero que hablen. Muy pero bien. Yo creo, si yo escogiera a alguien que me gustaría verlo con vida muchos años después, no sería Paris Hilton definitivamente, sería un Elon Musk. Hubiese sido tal vez Steve Jobs en su momento, pero bueno, están a la espera. Hasta este momento, Jorge, 199 cuerpos sumergidos en nitrógeno líquido. A ver si la ciencia avanza la ciencia avanza en la dirección correcta. Es verdad que podemos prolongar la vida, pero a tal punto de una resurrección, quién sabe. Es fascinante el mundo de la ciencia. La siguiente noticia es sí. El debate. y la polémica decisión de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la grabación en Estados Unidos, que ha nuevamente puesto en tela de duda el talento de muchos artistas latinos. ¿A qué me refiero? Hay un nuevo debate sobre Shakira y Jennifer López que se pone cada vez más candente. Todo comenzó cuando esta semana la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos publicó un artículo en su sitio oficial bajo el título ¿Cómo el superestrellato de triple amenaza de Jennifer López llevó a la cultura latina al centro del escenario? Lógicamente, este artículo recorre minuciosamente la carrera de la cantante de origen puertorriqueño de 53 años. Según el artículo, obviamente J-Lo, sabemos, es actriz, bailarina y cantante nominada al Grammy. Y es posiblemente, según este artículo de los Grammys, la artista latina más influyente de todos los tiempos. Obviamente, el nombramiento, mis estimados Jorge Rivera y Carlos Angulo, abrió una discusión en redes sociales, porque lo primero que decían los seguidores de Shakira es que los argumentos pues no son válidos, porque J-Lo nació en Estados Unidos y nunca ha ganado un Grammy. Bueno, la rivalidad entre Shakira y J-Lo, recordemos, se plasmó en el documental donde J-Lo es protagonista, Halftime, y se habló incluso de que hubo un momento en el que J-Lo no estaba de acuerdo en que las dos artistas fuesen parte del Super Bowl. Pero si hablamos acerca de artistas más influyentes, yo creo que es importante recordar que Shakira tiene alrededor de 49 premios en la industria musical. Mientras J-Lo no tiene ningún Grammy, Shakira tiene 3 Grammy Awards. Y no solo eso, 39 Latin Billboard Music Awards, 7 Billboard Music Awards, aunado, por supuesto, a estos 3 Grammy. Entonces, los fanáticos de Shakira, ¿cómo es posible? ¿Creen que cómo es posible que J-Lo sea considerada la artista latina más influyente de todos los tiempos si tenemos a Shakira? Bueno, pues, esa disputa que yo pensaba que había finalizado con las declaraciones de Jennifer López, aunque Shakira nunca se ha pronunciado al respecto, y hasta que no se pronuncie, quizás no daremos por finalizada. Pero ahora, ¿quién era el que escribía el artículo, si es posible mencionarlo? Estamos hablando de que lo escribió la Academia de Música, la Academia Nacional de Arte y Ciencias de Grabación de Estados Unidos. Gracias, Evelyn, por esas noticias que nos traes. No sé si te queda algo más. Vamos a culminar con la noticia de Cristina Aguilera. Muchos se preguntan por qué Cristina Aguilera, si su padre es de origen ecuatoriano, Cristina Aguilera no habla fluidamente el español. Recordemos que Cristina Aguilera se da a conocer en la década de los 90 con El Genio en la Botella. Con El Genio en la Botella, o Genie in a Bottle, era el nombre de la canción que dio a conocer internacionalmente a Cristina Aguilera. Pues Genio Atrapado. El Genio Atrapado, así es. Cristina Aguilera está ahorita siendo sujeto de noticia por el lanzamiento de su canción No Es Que Te Extrañe, que habla sobre la relación conflictiva de su padre, quien en el pasado fue un padre abusivo. De hecho, su madre y ella deciden abandonar el hogar porque su padre era abusivo con su mamá. Es el primer acercamiento. Y de allí crece esa distancia también con el español. Así es, crea distancia con el español, y fue cuando su entorno solamente era de personas que hablaban en inglés. No Es Que Te Extrañe, la canción que habla sobre esta relación conflictiva con su padre. En todo caso, recientemente lanzó una producción discográfica donde de alguna manera se reencuentra con sus raíces latinas. Evelyn, muchas gracias, feliz fin de semana. Rebatamos el Café Mañanero con la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río nos trae el repaso de los resultados de la Conference League, igualmente la Europa League, y también, como no, información del mundo del ciclismo. Eso es lo que tenemos para compartir en este Café Mañanero, este Latino Deportes de cara al fin de semana. De manera que entramos entonces rápidamente, Adolfo, con lo que podemos compartir con nuestros oyentes de la actualidad deportiva. Empezamos con la jornada de Europa League. Es cierto que la Champions atrae la atención del gran mundo deportivo del fútbol, pero la Europa League no se queda atrás, porque anoche vimos tremendos partidazos y en donde están siendo protagonistas los dos equipos españoles, el Betis y la Real Sociedad. Un Betis y una Real Sociedad que siguen imbatibles en esta jornada 4 y quieren mostrar todavía mucho más. Y es que el Betis tuvo un hueso duro de roer, porque tuvo al frente la Roma de Mourinho y lograron un tremendo empate 1-1. Espectacular la presentación de los dos equipos. Pero otro partidazo lo protagonizó el Manchester United, que tocó de épica tomar la mano para poder vencer a un durísimo Omonia 1-0. Y es que hasta el minuto 90 parecía que no había todavía opciones de que el Manchester United se llevara la victoria, pero en el minuto 93 apareció Scott Tomaní en la mitad del campo de gol y convirtió el gol que le dio la victoria al Manchester United de Cristiano Ronaldo y Casemiro. Y ahora vamos con la Conference League, un importante triunfo del Villarreal. Pero el día de ayer también tuvimos Conference League, y en donde tenemos un equipo español, indiscutiblemente el líder de esta competición, el Villarreal, que venció de visita al Austria de Viena 0-1, con gol de Nicolás Jackson en el minuto 87. Espectacular la presentación del submarino amarillo, que parece que quiere pelear realmente y llevarse este título. El Fiorentina goleó al Hearts 5-1. Y otro resultado interesante fue el del West Ham, que venció al Anderlecht en tremendo partido 2-1. Continuamos en Latino Deportes. Vamos ahora con la información del ciclismo. Adolfo Jiménez del Río. Buenos resultados para Iván Ramiro Sosa. Y continúan las clásicas de ciclismo de este año para rematar la temporada, y entre ellos el Tour de Langkawi en Malasia, y en donde el colombiano Iván Ramiro Sosa del Movistar ha tomado el liderato, y lo ha tomado nada menos que en la etapa considerada reina, en una jornada de 124,2 kilómetros y con desniveles de 2.848 metros de altura. Y esta se hizo entre la localidad malaya de Putrajaya y el resort de Genting Highlands. Impresionante la presentación del ciclista colombiano, que le sigue dando puntos a su equipo, el Movistar, para que se mantenga seguro en el World Tour. Y es que Sosa, después de haber ganado la Vuelta a Asturias, sigue siendo el más fuerte bajo la lluvia, porque tremendo fue el aguacero y la niebla que tuvo que superar el ciclista colombiano para llevarse esta etapa. Gracias, Adolfo. Vamos también con los partidos, la programación de la Liga Española de Fútbol, que llega a la jornada número 9. Atención, Rayo Vallecano Getafe, hoy a las 9 de la noche, es decir, este viernes. Y continúa la fecha con el partido entre el Girona y el Cádiz, este sábado a las 2 de la tarde, y después el Valencia a las 4 y 15, enfrentando al Elche. Dos equipos valencianos que se enfrentan. El Mallorca recibe al Sevilla a las 6 y 30. El Atlético de Madrid visita al Athletic de Bilbao a las 9 de la noche. Celta de Vigo, Real Sociedad, ya el domingo a las 2 de la tarde. Y a las 4 y 15 se paran los relojes, porque el tiempo es para el Real Madrid-Barcelona, el clásico de clásicos. Sí. Español, Valladolid a las 6 y 30 de la tarde. Luego el Betis se enfrentará al Almería a las 9 de la noche, y se cierra la jornada con el Villarreal Osasuna a las 9 de la noche, lunes. Adolfo, va Vamos también a ver si alcanzamos a compartir la información de, a ver qué nos queda por aquí. Nos queda todavía, hombre, los Juegos Suramericanos que se están jugando en Asunción, Paraguay, y donde ya podemos decir que Brasil es campeón, campeón anticipado. Gran actuación del equipo de la representación carioca en estos Juegos, que están entregando cupos para los Juegos Panamericanos que se van a celebrar el próximo año en Chile, exactamente en Santiago. A un día para que practiquen.